La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Todo el pop latino, muy buena. ¿Cómo te va? Anúnciate en la emisora con la música de moda. Muy buena FM. Infórmate en el 966-22-47-47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. Qué bien suena la muy buena. Muy buena. Todo el pop latino. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? Que no me ves. ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Este miércoles 11 de enero se va a vivir un día clave para el futuro de la agricultura en Elche y en el sureste del Levante español. Los regantes del Segura se van a manifestar en Madrid ante el Ministerio de Transición Ecológica para defender el trasvase Tajo Segura y exigir la dimisión de Teresa Rivera por su decisión de querer acabar con esta infraestructura para riego, incrementando los caudales ecológicos del Tajo sin aportar el Gobierno ningún informe socioeconómico sobre el impacto que tendrá esta medida en los territorios del Segura. Bajo el lema "El futuro del Levante está en juego", se ha convocado esta movilización que podría ser la última, el último intento para evitar que el Consejo de Ministros apruebe el plan del Tajo con los recortes previstos que ponen fecha de caducidad para el trasvase en 2026. Ángel Urbina, presidente de la Junta Central de otro trasvase, el del Júcar Vinalopó, y presidente de una de las comunidades de base de Riegos de Levante, estará mañana en Madrid, como en todas las protestas que se han llevado a cabo para evitar estos recortes. Urbina es uno de los regantes que ha estado negociando desde siempre las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura y por ello es una de las voces más críticas contra el gobierno de Sánchez en este asunto. Muy buenos días, Ángel. Muy buenos días. Para ti, en tu artículo de opinión que el otro día se publicó en el diario Información, ¿qué mentiras está contando el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, pues están contando, dando a la opinión pública unas verdades desde el gobierno que se basan puramente de poder lavar técnicamente una decisión política y sectaria que ya lo llevan haciendo ciertas personas desde el 2008, cuando Barrera se quería cargar el trasvase, con Bono, con la propia Cospedal. O sea, el trasvase es un objetivo mediático para los políticos de Castilla-La Mancha para que quedar bien ante los regantes de su tierra. Que las decisiones que se van a tomar no aportan ni más agua para los regantes ni más agua para los abastecimientos de Castilla-La Mancha. Es pura, no sé, promoción política. Y concretamente, las mentiras que decían eran que tienen que poner el caudal ecológico, porque así lo dice unas 5 sentencias del Tribunal Supremo. Eso es totalmente mentira. La sentencia del Tribunal Supremo, concretamente sí, que era que en el plan del Tajo no se llamaba caudal ecológico, pero sí que se llama caudal medioambiental mínimo. Es simplemente una cuestión de terminología. De hecho, quiere modificar los caudales ecológicos por decretos en Consejo de Ministros y el caudal, digamos, mínimo ambiental que tiene el Tajo hasta Aranjuez, que es lo que compromete al Tajo Segura, está blindado por ley, desde 1972, 71, 80, que yo ya estaba ahí, y en el 2015 el memorándum. Existe la ley de calidad ambiental, por ley, aprobado en Consejo de Ministros, el Consejo de Diputados y el Senado, donde se dice que el Tajo Segura tiene que llevar 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez para poder trasvasar. Con lo cual es una ley. Cualquier cosa que ahora quieran hacer un paripé en decreto, pues no va a tener, va a tener recorrido muy fuerte en los juzgados. El problema es que los juzgados tardan en reaccionar. Pero bueno, eso es lo primero. Lo segundo, están diciendo verdaderas barbaridades. Ahora mismo se han inventado un decreto para que diga que ya se apruebe el caudal ecológico de 7 metros cúbicos por segundo, elevando un metro cúbico, y en el 2025-26 incrementarlo en 2 veces hasta 8,65. Pero con la coletilla, que no han leído casi nadie estos políticos que dicen que eso es bueno, que dice que hay que responsabilizarse de la calidad de las masas de agua desde Bolarque a Valdecañas, que eso está en Extremadura, 300 kilómetros, cuando realmente el Tajo Segura, por ley, desde el comienzo solo se responsabiliza de las masas de agua hasta Aranjuez, que son 100 kilómetros, que es un trozo además de agua que está bien, porque lo hemos cuidado históricamente y que ha funcionado muy bien. Y ahora se meten ahí 200 kilómetros para un metro cúbico más o menos, que el problema no es nuestro, el problema es de los ríos, que el propio Castilla-La Mancha, Toledo y demás no depuran bien, como es el Jarama, el Guadarrama, el Alberche, etcétera, etcétera. Meterlos en este berenjenal sí que ya es responsabilizar con un metro cúbico por segundo o dos el caudal ecológico de todo el Tajo hasta Portugal. Y ahora mismo el Tajo medio tiene unos 6.500 hectómetros cúbicos almacenados. Es una verdadera barbaridad hidráulica que están hablando gente que de esto, si saben, están mintiendo, y si no saben, pues son verdaderos inútiles. Bueno, está hablándome de la ministra Teresa Rivera. Teresa Rivera y su equipo, sí. Mañana en la manifestación, ¿va a haber pancartas pidiendo su dimisión? Sí, va a haber de todo, va a haber de todo, porque además es un desprecio permanente. Llevamos 2 años con negociaciones, habíamos llegado hasta un medio acuerdo con técnicos, había, pero vamos, yo conozco a Teresa Rivera, era la secretaria de Estado cuando Cristina Narbona era la ministra de Medio Ambiente, que ya intentó cargarse el Tajo Segura con una ley que en el memorándum no lo cargamos, que decía metro cúbico de agua desalada, metro cúbico de trasvase, o sea, era cambiar trasvase por agua desalada. Yo no sé qué les ha pasado a estos ecologistas de izquierda con las aguas desaladas. Si el trasvase consume 1 kilovatio de energía y las aguas desaladas tienen 4 y pico kilovatios y encima tienen boro, veremos qué pasa con el boro algún día. Es que no lo entiendo. Alguien se ha vendido algo, porque la solución no es eso. La solución técnica existe en España. España es un país hidráulicamente compaine, tiene ríos paralelos, el Miño, el Duero, el Tajo, Guadiana, Guadalquivir. Se puede hacer conexiones perfectamente hidráulicas correctas y no quieren conexiones ni tuberías ni envases. Solo quieren desaladoras, fotovoltaica, historia. Parece que está haciendo juego a ciertas compañías eléctricas y bancos. Es patético. Hemos visto cómo se suman a esa manifestación el presidente de la Diputación, el alcalde de Elche, la consejera de Agricultura. ¿Qué pasa con Ximo Puig? Bueno, pues es una cosa que no lo entendemos. Se ha disculpado diciendo que tiene una feria textil en Frankfurt o por ahí. unas ferias que suelen durar 4 o 5 días. Qué casualidad que tiene que ser el día 11. Y además le di un consejo. Si él no va a la feria de Frankfurt, al año que viene la feria se va a celebrar. Pero si él no va a Madrid a defender a nosotros, es posible que el año que viene no tenga que defender nada porque no asistimos. O sea que la Frankfurt puede esperar, los regantes no. Ojo, y abastecimientos. ¿Qué esperan de la manifestación de mañana? ¿Cómo está la logística? ¿Qué esperan conseguir? ¿Mañana va a ser ya el último intento? ¿Será la última movilización? Pues yo creo que de momento sí, porque el Consejo de Estado a punto de reunirse en breves fechas y después, pues con las prisas que tienen con las elecciones, seguro que el Consejo de Ministros, si no es al final de enero, a principios de febrero, pues verá nuestra muerte anunciada. Bueno, pues en primer lugar, regantes vamos a ir mucha gente de Almería, Murcia y Alicante. Aquí en Elche ya vamos más de 20 autobuses, más coches particulares, trenes, etcétera, etcétera. Y también políticos, de uno y de otro signo. Cada uno va a defender su historia y bueno, los regantes nos jugamos pues el poder vivir, tener agua, y los políticos creo que se juegan el poder seguir gobernando algunos o no, porque esta concentración sí que va a marcar las elecciones autonómicas y locales de muchos municipios de Almería, Murcia y Alicante. Es cierto que estáis molestos porque Ximo Puig no parece que vaya a asistir mañana a Madrid a estar con ustedes, pero hoy está previsto que desde el Consejo se presenten esas alegaciones anunciadas contra la decisión de incrementar los caudales ecológicos ante el Consejo de Estado. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan de esas alegaciones? Bien, las conozco prácticamente. Si hicieron las mismas prácticamente la semana pasada en Murcia, las mismas las presentó la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Comunidad Valenciana, y me sabe mal decirlo, ha tenido que pedir prórroga para presentarlas tarde y corriendo. Pero bien, son las mismas de siempre. Bien, la presentarán y muchas cosas es lo que le he dicho yo. No sé exactamente el Consejo de Estado si hará caso o algo, me da la impresión que no, pero yo espero y ojalá podamos hacer que la ITA se tome muy en serio y al día siguiente de que el Consejo de Ministros apruebe los planes ideológicos, que lo va a aprobar, y en perjudicar, tuviera alguien humildad y la comunidad de Valencia, la comunidad de Murcia y la comunidad de Andaluza formara un equipo técnico potente para presentar ante ya los juzgados las alegaciones para poder seguir regando. Si empiezan yo sí, yo no, los regantes los veremos como en Madrid, en el centro, y unos políticos piden blanco y los otros piden rojo y nosotros pues no sabemos ni lo que pedimos ya. Tienen que tomar una decisión importantísima por defensa del territorio del Levante español. Porque en juego está ese territorio del Levante español. Ángel Urbina, toda la suerte del mundo. Y que usted lo vea, muchas gracias. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.